te vean bailando, es que no quieres seguir guarachando. Goza, ahora, goza, así. Te estén mirando, ahora lo puedes seguir vacilando.